Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊραία μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος τετεδεό τα ηχάματε εορτέν βουλόνος. Θεάς αυτά η κοινή πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Politikon. Estamos ya al aire en vivo, en directo por la colectiva. Son las 10 y 5 de la noche. Hoy es jueves 15 de agosto del año 2013, desde la Comuna 6, barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Politikon, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación hoy nos acompaña Mara. Pueden comunicarse con nosotros al mail que es politiconcomuna6@gmail.com. Pueden visitar nuestra página web también, que es www.politiconcomuna6.com.ar, donde van a encontrar programas pasados. Y nos estamos metiendo a pleno ya en nuestro programa. Nuestro itinerario de hoy va a ser Un comentario, una charla que tuvimos hace un rato con Joel Esteban, integrante de Proyecto Sur de aquí de la Comuna 6. Vamos a continuar comentando las PASO en ese camino hacia la elección de 3 senadores y 13 diputados por la Capital Federal. Bueno, se realizaron el domingo pasado las PASO. Vamos a estar comentando ahí Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri y Abel. Vamos a seguir luego con una charla que mantuvimos con Julieta Minervini, que es delegada del programa Buenos Aires Presente de la Secretaría de Desarrollo Social porteña. Vamos a estar luego conversando con Agustín García Medici, que es miembro del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna, de la Comisión de Cultura, sobre una propuesta que llevaron al Consejo en la Asamblea que se estuvo realizando ayer. Ayer se realizó la asamblea y vamos a comentar brevemente por lo menos algunos de los temas que allí se trataron. Y vamos a cerrar nuestro día de hoy a toda velocidad con la columna de medios de Joaquín. Antropos Fusei Politikon son: el hombre es por naturaleza un animal político. Anticipo la charla que tuvimos hace un rato con Joel. Domingo pasado, elecciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Una sorpresa en cierta medida, ¿no? El Frente UNEN, integrado por la Unión Cívica Radical, por Coalición Cívica ARI, por el Partido Socialista, por Libres del Sur, por el Partido Socialista Auténtico y por Proyecto Sur, hicieron una realmente muy, muy buena elección. Ellos usaron las primarias efectivamente como una interna de ese frente, de esa alianza que armaron, y estuvieron allí con 4 listas presentándose, que fueron una de ellas Coalición Sur, Pino Solanas como candidato a senador y Elisa Carrió como candidata a diputada, con muy buenos guarismos, ¿no? Aquí en la Comuna 6. Por ejemplo, esta lista, la primera, obtuvo 39% dentro del 36% total que obtuvieron como, digamos, dentro de las elecciones. Otra de las listas, Sumá Más, que estaba formada por Rodolfo Terraño y Martín Lustó. Otra lista, Juntos, Alfonso Prat Gay y Ricardo Gil Lavedra. Otra lista, Presidente Ilia, con César Hueve y Leandro Ilia. Estas 4 listas, compitiendo ahí con UNEN, sumaron en total un 36% de los votos efectivos aquí en la Comuna 6. En total, juntaron 44.000 votos de los 122.000 votos que hubo aquí en la Comuna. Un poquito más alto la cantidad de electores habilitados, 158.000 electores. De ellos votaron 122.000 en 450 y pico de mesas. se escrutaron en el escrutinio provisorio todas las mesas, el 100% de las mesas. Y bueno, nos pusimos hoy en contacto porque, claro, esto qué resultado terminó dando. Que por lo menos en relación a senadores nacionales, el 36% aquí en Caballito votó al Frente UNEN, el 29% votó al PRO, segundo lugar, el 18% votó al Frente para la Victoria, 3%, 3,6% Frente de Izquierda y 3,5% Camino Popular, y bueno, anduvo otros grupos con menos porcentajes. Esos fueron los guarismos que resultaron. Y nos pusimos en contacto con Joel Esteban, que es referente del partido Proyecto Sur, que integra UNEN en la Comuna 6, con quien estuvimos conversando hace un rato. Vamos a escuchar esa charla. Estamos en comunicación con Joel Esteban, de Proyecto Sur, en la Comuna 6. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Joel? Todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien. Hace un tiempo que no andabas por acá, por nuestro programa Politicón. Y sí, hace rato que no aparezco. Ustedes han estado dando una sorpresa allí con la lista, en la cual uno de los integrantes es Pino Solanas, la lista Coalición Sur, que se presentó dentro de la alianza del Frente UNEN, y han obtenido realmente un porcentaje importante, sobremanera acá en Caballito. Bueno, ¿cómo interpretás vos este éxito electoral, por decirlo de alguna manera? Y la verdad que yo lo interpreto en el sentido de cómo se encaró esta instancia y esta búsqueda de construir un nuevo espacio acá dentro de la capital. En ese sentido, nosotros lo vivimos muy de cerca, el tema de las PASO, que vino de la mano de la modificación también de la ley de partidos, lo cual nos hizo salir directamente a la calle a buscar afiliados y para poder ponernos en regla con qué era lo que establecía esa nueva ley de partidos, que establecía un piso de afiliados, lo cual obviamente nos llevó a desarrollar mucho más allá la fuerza. Y después, con el tema de las PASO, también verlo como una herramienta que el kirchnerismo en un principio la había planteado y la había propuesto, y que últimamente, finalmente, dijo no se dio que fuera utilizada por ellos. Se especula de cuáles eran las razones por las que la sacaron, pero la verdad es que tampoco se entiende porque finalmente no fue usada. Y en ese sentido, se entendió de que era una herramienta muy interesante para salir a responder a la lectura que se hacía de lo que la sociedad estaba pidiendo en estos últimos años, en el sentido de esa conflictividad social que se vio manifiesta tanto en las grandes manifestaciones que hubo el año pasado, las recordarán el 8 de noviembre, el 17 de septiembre, y luego también de diferentes sectores que obviamente manifiestan un descontento no solo con el oficialismo sino con la oposición, porque aquellos que quizás no querían seguir apostando por el kirchnerismo tampoco veían una opción que les diera la suficiente confianza como una alternativa para poder cambiar, ¿no? Obviamente. Y en ese sentido se apostó por esa unidad, se buscó un frente lo más amplio posible con fuerzas con las que hubiera reales coincidencias, más allá de obviamente las diferencias que pueden existir, y en ese sentido se fue armando lo que terminó en el UNEN y en una interna competitiva donde se vio el debate, se vio la discusión de ideas, se vieron las diferencias también, obviamente siempre exacerbadas por medios que buscan también la nota explosiva, ¿no? Y no tanto el desarrollo con el cual se contó. Y en ese sentido, creo que la sociedad y toda la capital respondió positivamente a eso, y que el gran porcentaje de votos, cuando ya nosotros nos planteábamos que le disputábamos esa banca Filmus, esa banca del kirchnerismo, el porcentaje de votos demostró también que realmente nos podemos plantar como una nueva alternativa a los dos gobiernos desde acá, desde la capital federal. Ahora, quería preguntarte, Joel, una de las observaciones que por ahí más he leído en distintos medios en estos días es algo así como el planteo de una duda de que la Alianza UNEN pueda llegar plenamente integrada con todas sus listas a las elecciones de octubre. ¿Ustedes cómo ven, o vos, cómo ves eso? Bueno, las dudas que se han planteado con respecto a esto es el hecho de que claramente la suma de cada uno de los votos que recibieron cada una de las listas no es aritmética, sino que obviamente va a haber una dispersión, pero ahí también está el desafío para mostrar realmente esa unidad. Yo creo que, además, el hecho de que el porcentaje de votos dio que la integración de las listas para diputados va intercalada con la candidatura de Lustó en segundo lugar, en uno de los lugares más destacados, y que claramente eso va a hacer que también se pueda profundizar esa unidad. Viste, Pino estuvo recorriendo los medios en estos días, ayer estuvo también con Carrió, Fernanda Reyes, que es la segunda candidata a senadora, la que acompaña a Pino, que también es de la coalición cívica. Sí, perdón, porque hoy por hoy, si se repiten estos porcentajes en octubre, no solo el Frente UNEN tomaría la primera senaduría, sino también la segunda, ¿no? Totalmente, porque ese es el tema. Cuando yo hablo de los dos gobiernos y hablo de esta conflictividad social y este hartazgo que hay hacia lo que nosotros denominamos como una especie de maltrato en ese sentido, es porque estos modelos que han tenido gestión, que han tenido una gestión que se extendió durante el tiempo y que evidentemente esas fallas estructurales que nosotros marcábamos que había en estos dos modelos no se han modificado, porque van a la matriz de cuál es el proyecto político que se está llevando adelante. Se me ocurre el tema de una de nuestras grandes luchas, es el tema de la corrupción, y que claramente desde el kirchnerismo nunca se ha dado una respuesta a eso, sino que se ha implantado un modelo donde los funcionarios públicos crean una red de complicidades que incluyen al Poder Judicial, al empresariado amigos, y después por eso tenés finalmente lo que termina siendo el caso Báez, por decir un ejemplo. Y la corrupción obviamente no es solamente lo que clásicamente se entiende en el sentido de un funcionario que malversa o se queda con fondos públicos, sino que también habla de un tráfico de influencias o también una especie de avance en lo que es la entrega del país. O sea, el tema de Chevron es escandaloso realmente, y creo que no se ha tomado real conciencia de lo que puede llegar a implicar un inicio de la explotación, de ese tipo de explotación de hidrocarburos no convencionales, lo que se le llama el fracking. En ese sentido, Pino está haciendo una película, hay que ver si llega a sacarla para antes de las elecciones, porque se implica todo un tema de edición de todo ese material, pero que claramente va en un tema que tenemos que discutir y que se tiene que instalar en la mesa política, el hecho de qué es lo que implica ese tipo de explotación, qué es lo que implica el contrato que se le dio, que obviamente todas las exenciones impositivas, la promesa de una inversión que no se sabe realmente cuánto va a ser, y que además ya en otros países se ve que han avanzado legalmente para frenar ese tipo de explotación, o el embargo que le hizo Ecuador también a lo que fue Chevron por el desastre ecológico que tuvieron dentro de su país. Son claras advertencias de que tenemos que parar con ese modelo extractivista, porque realmente, si no, las consecuencias las vamos a seguir pagando durante años y años. Quería preguntarte algo más, Joel. Respecto de la ciudad, porque este planteo que vos hacías evidentemente tiene que ver con las posiciones que los diputados representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires puedan llevar a la Cámara de Diputados de la Nación. Y en ese sentido han sido bien explícitos Proyecto Sur, o los integrantes incluso de del Frente UNEN, de hacer un listado prolijo de las críticas a la gestión nacional. Ahora, el proyecto ideológico de Proyecto Sur, ¿puede estar más cerca del modelo nacional, más lejos del proyecto ciudad? Otra de las observaciones que leía era que había poca crítica a la gestión del PRO en la ciudad. ¿Vos cómo ves eso? En ese sentido, yo creo que obviamente no comparto esa crítica, sino que claramente, o sea, nuestro programa se basa en una alternativa a los dos modelos, y si hablamos de cercanías, yo realmente no encuentro cercanía con ninguno de los dos polos, y además encuentro muchas similitudes. El kirchnerismo se ha apostado como el antagonista del PRO, en un sentido de ponerse en el sector izquierdo del vector ideológico y el PRO en el derecho, y yo creo que ese es un enemigo que no solo que no es tan así, sino que además les es cómodo. Después está el tema de los negociados que hay por debajo, lo que se negocia en la legislatura, y en ese sentido, el año pasado, el tema de las famosas leyes de esa entrega de terrenos, la empresa IRSA metida de por medio, está el tema de ferrocarril, bueno, que lo conocen mejor que yo, supongo, y de ferrocarril oeste, ¿no? Hoy hablo de todos los terrenos de por ahí. Entonces, en ese sentido, entendemos que estamos tan lejos del kirchnerismo como estamos tan lejos del PRO. Y en ese sentido, nosotros discutimos muchas de las cuestiones de que plantean el PRO, en el sentido de ese modelo privatista de ciudad, de esa represión oculta detrás de una nueva policía, el realmente no ir a fondo con el debate de ideas, sino que lo escuchás y te dicen la palabra gente 10 veces y que todos tendríamos que estar de acuerdo, pero realmente cuando se ponen de acuerdo simplemente es para hacer negociados a las espaldas del pueblo. En ese sentido, no hablemos tampoco del tema de todo lo que es la lucha contra las mafias. Uno de nuestros integrantes, vos sabrás, de que va a ser cabeza de la lista de legisladores, es Gustavo Vera, que es la cabeza visible de la Fundación La Alameda, y que vienen combatiendo de hace rato y teniendo también encontronazos con toda la gestión macrista por el tema de la trata de personas, los prostíbulos que están durante en toda la capital federal y a la vista de todos, el trabajo esclavo, los talleres clandestinos. Nosotros hemos participado desde Proyecto Sur y desde nuestro centro cultural que es La Fragua, acá en Caballito, en lo que es la asamblea Caballito de Pie, que generó un mapa del delito, una segunda edición del mapa del delito, donde se ve también el tema de que esa inseguridad de que se habla y que por un lado y desde los medios oficialistas se quiere hacer pasar como una sensación, pero que en realidad está, y que además está después la inacción de esa gente, de esos funcionarios que tenían que darle una respuesta a la gente. Nosotros, y esa asamblea en particular, ha elevado denuncias y realmente los han paseado por los pasillos de toda la gestión macrista, y tampoco los comuneros de la Comuna 6 han dado una respuesta clara respecto a eso. Ya que llegamos a la comuna, la participación de Proyecto Sur en el Consejo Consultivo Comunal, ¿cómo ven ustedes eso? Nuestra participación, a los inicios, habíamos participado de las sesiones anteriores, de lo que era cuando era el Consejo Consultivo, pero que realmente no estaba disparado desde la ley, y vivimos la misma experiencia de lo que se terminó viviendo en el Consejo Consultivo. Participábamos yendo al encuentro de los vecinos desde nuestra posición partidaria, pero a la vez con la suficiente apertura como para entender que es otro tipo de relación política, porque se da esa lógica de, viste, que no vengan los partidos acá porque quieren llevar agua para su pozo, y se forma esa fobia a todo lo que sea política, cuando en realidad yo entiendo que la política es una herramienta de cambio, y que una cosa es la política partidaria y otra cosa es la política que se puede llevar adelante desde ámbitos vecinales como este. Lamentablemente, esto que te estoy contando, no siento que no fue entendido por sectores del kirchnerismo, que lo que hicieron fue realmente hacer una especie de intervención en lo que eran esos inicios del Consejo Consultivo, y terminaron espantando cualquier búsqueda de participación vecinal genuina. Yo me acuerdo de haberlo manifestado directamente en esos consejos, donde realmente se impuso un reglamento excluyente, un consejo directivo que en última instancia no permitía otra participación que no fue con el guiño del Frente para la Victoria. Cuando yo lo manifesté dentro de ese Consejo Consultivo, los pocos vecinos que había me vinieron a decir que estaban totalmente de acuerdo, que estaban muy calientes porque ustedes, si se les da una herramienta de participación directa y algún tipo de injerencia en lo que es la vida de su propio, se ven invadidos por vecinos que nadie dice que no participe, pero también tienen que dejar participar a los otros, sea cual sea la bandera que defiendan, ¿no? Joel, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado. Sabemos que estás con la agenda apretada hoy, por eso estamos adelantando esta entrevista y no fue posible salir hoy directo al aire, pero te queremos comprometer para próximamente, cuando ustedes ya estén a pleno en la campaña, a que te acerques a nuestro programa para seguir conversando con más intimidad por ahí, ¿te parece? Por supuesto, me comprometo para volver a... Bueno, Joel, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y hasta pronto. Hasta luego, gracias a vos. Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas, ve el futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire ruegan gotas de amor. Ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno eterno. Bersuit Vergarabat, amigos, con Desconexión Sideral. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Escuchamos ahí la charla que tuvimos con Joel Esteban, quien está también a cargo del Centro Cultural y Político... No, ¿qué estoy diciendo? Centro Social y Cultural La Fragua, el que está ahí en Otamendi al 219. Y nos quedó, bueno, el compromiso de encontrarnos en mes y medio, ya plena campaña, para charlar un poco más con él acerca de las propuestas que UNEM va a llevar adelante para las elecciones entonces de octubre, ¿sí? Sí, así es. Sí. Bueno, estamos acá. Yo tengo la mesa con papeles impresos, varios papeles impresos con los resultados. Movedizos los resultados, digo, en el sentido de que hubo algunas fuerzas que fueron más prolijas los votantes. Votaron la boleta, ¿no? Boleta se dice completa, sí, ¿no? Tanto candidatos a diputados como a senadores. Y bueno, por ahí podríamos comentar por lo menos los resultados de Comuna 6, que son bastante, bastante parecidos a los resultados de Ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad, UNEM obtuvo el 32% en total, primer puesto, y en Comuna 6 obtuvo el 36%, es decir, 4 puntos más, ¿no? Unión Pro, a nivel Ciudad, obtuvo el 31,39%, en Caballito un 29%, dos puntos y medio abajo. Para, ¿no?, senadores. Estamos hablando siempre para senadores. Muy buena la aclaración, porque los valores son un poco diferentes respecto a los diputados, ¿no? Frente para la Victoria, 19% en Caballito, casi 20, y 18% en Comuna 6, ¿sí? Frente de Izquierda y de los Trabajadores, prácticamente los mismos porcentajes, 3,6 a nivel Ciudad y a nivel Comuna 6. Camino Popular, 3,5 a nivel Ciudad, un poquito más abajo, 2,5 a nivel Comuna 6. Y los diputados nacionales UNEM a nivel Ciudad 35% y en Comuna 6, 40%. realmente así el es, número más alto de todos los porcentajes, muy ¿no? Buena. Unión Pro a nivel ciudad un 27,5% de porcentaje, 24% en Comuna 6. Frente para la Victoria, 18%, casi 19% a nivel ciudad, 17% casi a nivel Comuna 6. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 4% a nivel ciudad y a nivel, lo mismo prácticamente en la Comuna 6, 4,2%, ¿no? Autodeterminación y Libertad entra a, sí, a sí, diputado. Para mí una de las sorpresas, revelaciones. Yo quería hablar de algunos puntos particulares que también me han llamado la atención de estas elecciones. Personalmente, ¿no? Quería hablar de aquellos que me sorprendieron. Por ejemplo, bueno, uno fue el partido de Luis Zamora, Autodeterminación y Libertad. Si bien Zamora es una figura coherente de izquierda que siempre se ha mantenido, digamos, visible dentro de la política nacional, no cuenta con los medios con los que cuentan otras fuerzas, quizá de izquierda, que no son tan populares, digamos, pero sí tienen un armado más interesante o más poderoso. Luis Zamora ha logrado pasar las elecciones con un buen número de votantes y sin una campaña publicitaria como la que se han dado otros partidos. Después, por otro lugar, la elección del Frente Izquierda, muy buena elección, situándose en el cuarto lugar, la cuarta fuerza política de la capital federal. La verdad que eso ya los pone a discutir en una mesa más seria, digamos, con los demás partidos, se consolida como una fuerza política más seria, algo que quizás tanto se le pedía hace muchos años, la formación de un frente de izquierda en vez de estos partidos que andan revoloteando por ahí cada uno por su lado. Sí, eso es lo que habitualmente uno escucha, ¿no? O lee, la cuestión de que en las elecciones de medio término, como se llaman aquellas que son las legislativas entre elección de ejecutivo y elección de ejecutivo, el voto se dispersa bastante en el sentido de que por ahí refleja más lo que son las ideas de la gente. Y la izquierda, en ese sentido, ha tenido un crecimiento electoral bastante importante, realmente. Y bueno, es tiempo, ¿no?, de que haya un bloque de izquierda en las legislaturas, tanto a nivel nación como también a nivel ciudad, ¿no? Sí, totalmente. En Salta, bueno, han hecho una elección, han sacado aproximadamente el 11%. Realmente todo una revelación. Y después, por otro lado, quizás esto más a percepción personal y no tanto ya con los números en la mano, me sorprendió la lista, creo que es la Suma Más, la de Terráneo Lustó, Suma Más, que aquí en la comuna sacó algo así como 15.392 votos para, si no me equivoco, senadores, que sería para Rodolfo Terráneo. Mejor aún le fue en diputados, creo, si no me equivoco, con la figura de Lustó, sí, sacó 18.400 votos, sí, 3.000 votos arriba, sí. 37,9 del 40,54 que sacó la Alianza UNE, lo que lo posiciona a Martín Lustó, que va a llevar uno de los lugares en la boleta de Pino Solanas y Elisa Carrió en octubre. Ahora, ¿qué curiosidad que es esto, ¿no? Porque Martín Lustó fue quien redactó la 125 y asesoró en su momento al gobierno sobre que, bueno, que esto iba a tener, digamos, como una aceptación, ¿no? Porque era como un régimen mucho más lógico que el que había vigente. Es más, con el correr del tiempo se probó que así había sido, de que incluso algunas retenciones hubiesen sido un poco menores en caso de estar en funcionamiento la 125. ¿Será que de pronto una cantidad de votantes considera que, bueno, que hay, esto se puede leer en términos de mensaje de las urnas como que es un apoyo a las retenciones, quizás? Sí, y yo no lo veo tan así, porque es la misma fuerza que ha elegido Julio Cobos para apoyar a nivel capital federal. El otro día escuchaba a Paula Bertol, la diputada del PRO, que hablaba un poco de lo que fueron las elecciones en capital federal, y ella llamaba a no sentirse perdedores, que estaba muy contenta por la gran elección que había hecho el PRO, tanto a nivel capital como a nivel nacional, y comienza a hablar de que en San Juan había ganado su candidato. y el periodista, que no recuerdo bien si era Máximo Montenegro, le corrige, que dice era Compromiso Federal el candidato que gana en el partido de Rodríguez Sal, que gana en San Juan, que le gana al PJ de Gioja, que es muy pesado en San Juan. Y ella dice, no, es nuestro candidato. Y dice, ¿qué es Compromiso Federal? Y dice, es el partido de Rodríguez Sal. Ah, bueno, pero él se lleva bien con nosotros, dice. Y dice, y no ganó él, sino que ganó todas las listas de Rodríguez en San Juan, que eran como 8. La suma de todas ellas daba victorias. Entonces, para Bertoles era una victoria, y que UNEN haya ganado con todas las listas juntas aquí, era una derrota de UNEN y una victoria del PRO. Distinta vara, como se le dice, caso raro, ¿no? Que analice así las cosas. Hay como diferentes modos de interpretar el mensaje de las urnas. Vamos a seguir conversando en un ratito, amigos. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. En el Piedra Libre, en la colectiva. Bueno, las vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo colectiva, en la colectiva. Dale acá, porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo colectivo. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA, renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos, un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30. Por la colectiva. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos comentando las elecciones primarias. ¿Qué más era? ¿Primarias? Abiertas, simultáneas y obligatorias. Muy buena memoria, Joaquín. ¿Vos estabas por comentar algo? No, quería opinar un poco. No, pero ahora sí, ahora me diste ganas. Me la tiraste y me... Sí, el desafío, felicitar al Frente UNEN, que la verdad ha sorprendido, yo creo, más de lo que se esperaba. Si bien se tenía en cuenta que podía... Eran los dos candidatos, tanto Pino Solanas como Carrió. Bueno, Pino Solanas ha sacado más votos que Carrió. Había una cierta preferencia por Pino antes que por Carrió. Bueno, Carrió ha tenido muchos desmadres últimamente. Ha renacido como una especie de ave fénix de la elección triste, mala, que ha hecho en el 2011 para las presidenciales, donde no pudo pasar ni las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tampoco lo había hecho el Frente Proyecto Sur con Alcira Argumedo como candidata presidencial. Pero ha habido una resurrección, convirtiéndose en la figurita más codiciada, por lo menos en Capital Federal. Por este lado, se le plantea el desafío a UNEN de ver cómo logran llegar unidos a octubre y cómo no perder el caudal de votos. porque habría que ver que si hay votantes de Donda dispuestos a votar a Carrió, si pesa más el voto ideológico o pesa más el voto castigo, digamos. Eso va a ser lo... Eso es una de las cosas que comentaba justamente, que yo le preguntaba a Joel Esteban, ¿no? Y él planteaba que esta articulación en donde, por los acuerdos previos que habían hecho, Lustó pasaba de obtener el segundo lugar a integrar la lista de diputados, de alguna manera como que unía, cohesionaba, quiero decir, a esas cuatro fuerzas. Lo que ocurre es que, bueno, hay otras fuerzas, como por ejemplo la lista Juntos. La lista Juntos anduvo con un 23% de ese 32-40%. Sí. Es decir, es un porcentaje también, ¿no? Habría que ver eso, cómo se desplaza, en qué sentido, para las elecciones cuando sean las verdaderas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿no? Yo te hablaba de la sorpresa que me hizo llevar la buena elección de Terráneo. Por otra parte, también lo que pienso es que, bueno, Terráneo ha sido una figura siempre radical, se ha mantenido coherente ideológicamente. Quizás Donda ha defraudado un poco con su... Bueno, fue kirchnerista, luego ganó la banca y luego se fue, renovó por el FAP, hoy en una alianza con Pratgay, algo medio confuso, porque Pratgay y Donda son ambos candidatos a senadores y estaban mucho en las boletas como si fueran... diputado y senador. Yo no entendía muy bien cómo era eso, pero ahora lo estoy pensando. Gil Lavera era el candidato a diputado y Pratgay y Donda eran senadores. Pratgay primero y Donda segundo. Sí. A mí me llamó la atención esa forma de hacer campaña, porque la mayoría de los partidos elegía para poner la cara visible de que, por ejemplo, Michetti a senadora, Berman a diputado, Filmus a senador, Cabandié. Por su parte también el Frente para la Victoria creo que hizo una elección un poco peor de lo que esperaba, ¿no? Esperaba algo así como el 22%, 23%. Recordemos que estamos hablando de las PASO siempre, pero que sirven de termómetro para algunos partidos que ya los candidatos vienen definidos desde arriba. Por ejemplo, esto es rescatable lo que hizo el Frente UNE, que puso a Voluntad Popular la elección de sus candidatos, ¿no es cierto? Esa era una crítica que estaba haciendo ahí Joel también, ¿no? Decía, bueno, que había en su momento motorizado el Frente para la Victoria la cuestión de las elecciones primarias y que no había utilizado el mecanismo, ¿no?, en esta oportunidad, que habían sido otras fuerzas las que lo habían usado. Tampoco lo usó el PRO, ¿no? Tampoco usó el PRO ese mecanismo. No. Y también hubo ahí una diferencia entre el caudal de votos que obtuvo Gabriela Michetti como candidata a senadora, del que obtuvo la lista que encabezaba Sergio Berman como candidato a diputado, ¿no? Una leve, no mucha la diferencia, pero unos puntos, ¿no? Sí. Ha escogido por Michetti. Pasa que... Lo que tiene Berman, creo que yo, es que ese discurso moralista, los aforismos, esa cosa que medio cansa un poco, mismo el electorado porteño, que es muy particular, medio cansado, pero también se ha dado en el Frente UNE, ha habido una elección por Pino Solanas antes que por Carrió, lo que a mi modo de ver, si bien tengo grandes diferencias con ambos y ninguno es santo de mi devoción, lo de Carrió ya fue demencial en algunos puntos de sus análisis políticos, etcétera. También se ha visto en el Frente para la Victoria una elección de Filmus por sobre Cabandié, sacando bastante más puntos. Creo, no muchos, sí. 2%. Sí, no supera mucho más. Y al revés, en la lista Suma Más, que se ha elegido a Martín Lustó, que era el candidato a diputado, por sobre Terráneo, que era el candidato a senador. Vos sabés que algo de esto que vos estabas comentando lo comenta Sofía, porque bueno, Sofía hoy no podía estar en carne y hueso aquí porque estamos compitiendo con una cátedra de su carrera. Y sí. Parece que nos engaña a veces con una clase teórica, nos ha empezado a engañar. Pero tenemos ahí una grabación de ella, vamos a escuchar qué nos decía hoy a la tarde. Para mí, el saldo para destacar de las PASO del domingo pasado es el posicionamiento de UNEN frente al PRO. Y bueno, esta discusión sobre si vos sumás todos los votos de las distintas listas que presentó UNEN en Capital Federal, le ganan al PRO. Y sobre si por eso podemos creer que UNEN va a ganarlo al PRO finalmente en octubre, o si los votos de esas listas se van a dispersar y algunos van a ir para el PRO, o al Frente para la Victoria, o al Frente Izquierda. Bueno, habría que ver para qué lado están más cercanos los votos de cada lista. Yo creo, aunque capaz sea un poco triste para mí decirlo, que coincido con lo que planteó Macri luego de las PASO, el discurso que dio, en el que dijo que hay muchos votantes que votan ciertas listas para que esas listas lleguen en octubre y finalmente después no son las listas que van a votar cuando quieran que realmente alguien ocupe el puesto de diputado o de senador. Creo que hubo mucho corte de baleta, bueno, eso se sabe, y uno del corte principal, digamos, en toda Capital Federal fue el corte Michetti Carrió. Y creo que ese corte, al fin y al cabo, favorece al PRO porque me parece que Carrió es algo que leí en algunas notas en estos días y me parece una posición con la que coincido. Es una persona que se vota porque capaz, no sé, te cae simpática, te hace reír. Es medio un payaso que nos entretuvo en los días previos a las elecciones, discutiendo con la gente de su propio frente, de otras listas, con Lustó, con Gilda Vedra, haciendo payasadas, digamos, haciéndose la reina, y me parece que es alguien que uno puede votar para que pase a octubre, porque capaz te causa gracia, pero no creo que sea alguien que votes para ocupar realmente, bueno, por más que lo ocupa, un puesto para que continúe en el mismo, ¿no? Creo que en ese sentido eso va a favorecer a la lista del PRO, la gente se va a tirar más a votar la boleta completa de Michetti Bergman. Eso lo primero. Y bueno, y creo que incluso bajo esa situación el Frente para la Victoria tiene chances de acortar la distancia de 10 puntos. Con suerte, no sé, habría que ver cómo se maneja la campaña. Leía hoy en una nota de Página 12 que salió que una reunión de los candidatos del PRO con Durán Barba, y lo que les planteaba es que de ahora en más tienen que empezar a transmitir las propuestas a la gente. Habría que ver cuáles son realmente las propuestas del PRO, si pueden denunciarlas como lo que realmente son o de qué se disfrazan. Bueno, y también Durán Barba diciéndoles a los candidatos del PRO que uno de los ejes a los que van a tener que apuntar es atacar las incoherencias entre las votaciones y las posturas en general políticas de Carrió y Pino Solanas, que creo que es algo que si lo manejan bien mediáticamente les puede realmente servir mucho para la campaña para octubre, porque es cierto que las incoherencias entre Carrió y Pino Solanas, sobre todo capaz en Pino Solanas, ¿no?, que es un personaje que hace algunos años se lo podría llamar progre, no sé, de izquierda, que posiblemente haya perdido muchos votos, que se hayan ido al Frente de Izquierda, o incluso Zamora, que fueron dos partidos que realmente les fue muy bien, el Frente de Izquierda aumentando su caudal en Capital y en toda la nación de votos, hizo una muy buena campaña. Y Zamora, que por otro lado, casi sin haber hecho mucha campaña, más allá del espacio que se les brinda gratuitamente a todos los partidos a partir de la nueva ley electoral, la verdad que sacó un buen porcentaje de votos y pasó a octubre, algo que no logró, por ejemplo, Alejandro Bogart, que siendo legislador de Capital y siendo un personaje, la verdad pensaba que iba a llegar a octubre, no pensaba que la imagen no estuviese capaz muy conocida o fuese negativa, pero bueno, Zamora y el Frente de Izquierda yo creo que probablemente se hayan quedado con votos de Pino Solanas, que por más que en 2011 no le haya ido muy bien, en 2009 le había ido muy bien para las legislativas, y bueno, y se fue dando vuelta, ¿no? Y que esté en una lista con Carrió lo hace más que evidente. Así que me parece que sería una buena estrategia del PRO remarcar esas incoherencias entre Carrió y Pino. Y por otro lado, frente a la coherencia del PRO, ¿no? Que bueno, nosotros lo decimos siempre, son coherencias que no están muy buenas porque son coherencias de una ideología hiper de derecha, liberal, que se demuestra así, por más que no dice completamente cuáles son sus intenciones, pero que en la gestión lo demuestra así, y que tal vez eso no se ve tanto por un cerco mediático, pero que al fin y al cabo lo ayuda, porque es cierto, es una coherencia lo que muestra, incluso con sus candidatos. Leía también hoy un poco sobre que Macri quería que Michetti se presentara en provincia, ¿no? Y Michetti ahí hubo bueno, una disputa interna entre Macri y Michetti sobre que ella se quería presentar en ciudad, y que al final eso fue la mejor decisión, porque tiene una imagen muy positiva y prácticamente hizo la elección ella, porque Bergman no le fue tan bien para nada como a ella, digamos, quedó mucho más cerca del Frente para la Victoria con Cavandier, y en cambio Michetti sacó una distancia muy buena. Así que creo que eso también colabora una interna del PRO sobre, bueno, para 2015, ¿no? ¿Quién va a ir como jefe de gobierno? Me parecen cosas muy interesantes para pensar de acá adelante en las internas de los partidos, ¿no? Porque el UNEN es un partido que le fue muy bien, pero realmente puede llegar a solucionar la interna más allá de una elección ahora en 2013, en octubre, digamos. Me parece que no hay diferencias que son irreconciliables. Hay internas de los partidos, el Partido Radical, que, bueno, le fue más o menos, en realidad, leí en Página 12 que se juntaron todo el partido en una reunión en la que hablaron sobre el buen desempeño que realizó el radicalismo en todo el país. Cosa que a mí me parece que no es muy cierta, porque la realidad es que el desempeño en general no fue del radicalismo, sino con quién el radicalismo hizo la alianza, digamos, en UNEN, el radicalismo. No sé, o sea, tal vez haya unos votantes que por lealtad hayan votado a Terraño o a Gil La Vedra, pero no creo que haya sido el principal factor que les otorgó todos esos votos. Lo mismo, bueno, en provincia con Stolbizer y Alfonsín. Y en el resto de las provincias creo que el único que sacó como radical en sí fue Cobos en Mendoza, y después el radicalismo no está tan posicionado. Entonces, bueno, me parece, como conclusión final, que el PRO realmente le va a ir bien en octubre, que el UNEN es algo que, por más que pueda meter varios diputados, no creo que llegue a meter un senador, no creo que se pueda mantener como fuerza en los próximos años, para 2015, ni ahí, y tampoco el PRO. Me parece que hay que mirar más a provincia, hay que mirar más a Massa y a los candidatos que se están formando en otros lugares, y no tanto en capital. Me parece que ya perdió un poco la disputa para el 2015, para las elecciones para el ejecutivo como presidente. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. Dando la vuelta manita. Me doy subiendo al latido de esta vibración. Un el jueguito y toma para el gol, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea. Sea color. Bersuit Vergarabat, Toco y me voy. Gracias a Mara por la musicalización. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy conversando sobre las PASO, las elecciones primarias que se desplegaron en nuestro país. Una pequeña cosa, lo que se destacaba en el Frente para la Victoria fue algo que había molestado mucho a los candidatos y mismo dentro del partido, fue que en la elección del 2011, tanto en la de jefe de gobierno como en el balotaje, fue haber perdido los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, que eran barrios que el Frente para la Victoria aspiraba a sacar buenos resultados por tratarse de barrios más humildes, alejados mucho de las pretensiones del PRO, y sin embargo el PRO había ganado, el gobierno nacional había implementado políticas sobre la hora para esos barrios, como por ejemplo, se me ocurre ahora, recuerdo el Cinturón Sur, por ejemplo, que era un enorme despliegue de Gendarmería Nacional en los barrios de Pompeya, Lugano, Villa Soldati, barrios muy muy asediados por la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, y eran barrios donde era complicado. Por ejemplo, estoy viendo la Comuna 8 en este momento, no estoy seguro si es Lugano, la Comuna 8. Sí, la Comuna 8 es Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. Son los tres partidos sur que integran. Sí, es lo más al sur de la ciudad de Buenos Aires. Lugares muy olvidados por el PRO y que no se quiere acordar. Y lugares donde he sabido que si el PRO... Igual, perdón por lo que voy a decir, no quiero subestimar al votante ni tampoco su elección, pero he sabido que hay mucho manejo de Ritondo, de Cristian Ritondo, un tipo bastante pesado que viene del PJ, sabe de armados políticos, y es quien maneja los punteros del PRO en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Otra realidad, nos encontramos en estas elecciones, el Frente para la Victoria en la Comuna 8 para diputados nacionales con Juan Cabandí a la cabeza ha cosechado el 28,52% de los votos en la Comuna 8, seguido de cerca por Unión PRO y con el 28,15% y el Frente UNEN, que en este caso quedó en tercer lugar. Así que bastante buena elección si le pudo ganar a todas las listas de UNEN juntas. Y el Frente de Izquierda y los Trabajadores salió también cuarto lugar, 4,11%. Para senadores nacionales la tendencia fue al revés, ganó Unión PRO. La figura de Michetti pesó más en todos lados que la de Berman. Con 30,39 se impuso para senadores Unión PRO. El segundo lugar fue para el Frente para la Victoria, pisándole los talones con 29,4. UNEN con 21,3. La figura de Carrió siempre por debajo de la de Pino Solana. Y el Frente de Izquierda con 3,93 votantes. Bueno, muy peleada, pero... Digo, dentro de la elección, que no es que esperaba un poco mejor el Frente para la Victoria, es un mensaje de que, bueno, por lo menos, o se han cambiado políticas, o se está militando más, o el PRO, puede ser por deficiencia del PRO, que ha olvidado totalmente el sur de la ciudad, o por lo menos poner a bueno, trabajar. Bueno, a ver, ahí gente. Uno puede objetar, porque están ahora inaugurando estos días, y se ha inaugurado el Metrobús de la zona sur de la ciudad. Sí, así es. Una obra, bueno, una de estas obras que consiste, a un precio realmente muy caro, hacer paradas de colectivo, ¿no? Sí. Y bueno, eso es cierto que agiliza el tránsito. Lo mismo podría haberse hecho con menos costo. De todos modos, a la luz de la publicidad, digamos, que ha venido haciendo en estos 5 años y medio el PRO en la ciudad respecto de su gestión de gobierno, yo diría que los guarismos que obtuvieron no acompañó ese triunfalismo en el que venía, ¿no? No, es cierto. Le fue esquivo, esta vez mucho más que en otras oportunidades. Quizás sea por elecciones de medio término, ¿no? Bueno, hace no demasiado salió una nota en Página donde se anunciaba, prometo traerla para la próxima, así la chequeamos bien, una nota donde se anunciaba que el gobierno de la ciudad estaba moviendo fondos destinados al Riachuelo y a la vera de ellas

Vamos a escuchar ahora la charla que mantuvimos con Julieta Minervini, delegada del programa Buenos Aires Presente, que es uno de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social porteña. Nos ponemos en contacto con vos en principio para preguntarte de qué se trata este programa Buenos Aires Presente. Bueno, mira, el programa es un programa que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y nuestra función específica es trabajar con personas en situación de calle o en peligro de situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos, como es un programa de emergencia, trabajamos los 365 días del año, 24 horas al día. O sea que hay varios turnos de profesionales, operadores y choferes que van cubriendo los diferentes momentos del día en la demanda. ¿Y esto lo hacen ustedes con esos móviles que se ven por la calle? Exactamente, nosotros nos manejamos por la ciudad en móviles y los móviles responden a los llamados de los vecinos en la línea social 108, es decir, nosotros trabajamos por demanda de los vecinos de la ciudad. O sea, ahora sí, durante el invierno con el operativo frío se hace contacto espontáneo, que quiere decir que nosotros recorremos la ciudad y vamos al punto, pero en general durante el año se trabaja con la demanda espontánea de los vecinos que llaman a la línea social, que es el 108, que es una línea gratuita. Y en el día a día, ¿ustedes consideran que los recursos que tienen, cantidad de personal, cantidad de móviles, puede dar respuesta a la cantidad de personas que hoy por hoy están en situación de calle? Mira, la verdad es que no. Nosotros venimos, los trabajadores del programa, venimos denunciando hace ya varios meses y en realidad desde el operativo frío del año pasado, que los recursos que el Ministerio brinda a las personas en situación de calle son insuficientes. Incluso hemos denunciado también que el gobierno miente respecto a los recursos que se están poniendo en pie ahora durante el invierno, que es lo que se denomina el operativo frío. Por ejemplo, para que te des una idea, el gobierno actualmente dice que tiene 45 móviles que recorren toda la ciudad. Eso no es cierto, los móviles que realmente andan son 10 de esos 45, o sea, la flota originaria era de 45 móviles, actualmente andan 10 que no tienen cinturones de seguridad, las puertas se abren con un alambrecito, o sea, es una situación de precariedad muy grande con respecto a los móviles. A fines, los días de fin de mes no hay nafta, no hay gasoil, entonces no se sale a trabajar. Eso por un lado. Y después los dispositivos a los cuales el gobierno ingresa a las personas, que son los paradores y los hogares, también son muy precarios y funcionan en un horario acotado. La persona entra recién a las 6 de la tarde luego de haber hecho una cola. O sea, si vos hablás con cualquier persona que está en calle, lo más probable es que te diga que no quiere ir a un parador porque son terribles las condiciones. Y los que sí acceden a ir a un parador te van a decir que están horas y horas haciendo cola para entrar al parador recién a las 6 de la tarde. Y al otro día, a las 6 de la mañana, a las 8 o a las 10, dependiendo del parador, lo sacan de nuevo a la calle independientemente de las condiciones climáticas. O sea, si llueve salen igual, si hace 0 grados la gente es lanzada a la calle igual. Y además, no hay una respuesta integral para la problemática. La problemática en situación de calle es una problemática que no es solamente la falta de un techo, no es solamente la deficiencia habitacional de la persona, sino que viene acompañada de un montón de cuestiones, sobre todo de la falta de trabajo. Muchas de las personas que viven en la calle en Capital Federal vienen del Gran Buenos Aires o de las provincias de nuestro país a buscar trabajo, entonces se establecen en la calle. Muchas veces la situación de calle es una estrategia, entonces para abarcarla integralmente también se necesitan otras herramientas que en este momento el Ministerio de Desarrollo Social la verdad es que no está brindando. Además de que, otra cosita más para agregar, que es un detalle de bastante color, el gobierno dice que hay 800 personas, entre 800 y 900 personas en situación de calle, cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, ONGs o Proyecto 7, por ejemplo, que es un proyecto que se creó a partir de personas en situación de calle, las cifras que ellos manejan son de entre 15 y 16 mil personas, para que te des una idea, digo, de la mentira con la cual se está manejando el gobierno y a partir de la cual establece sus dispositivos también, porque no es lo mismo que vos establezcas un presupuesto para unas supuestas 800 personas en situación de calle que un presupuesto para 16 mil. Hay una diferencia sustancial. Quería preguntarte sobre esos paradores, claro, la gente no está durante el día, entonces no hay posibilidad de aprovechar ese tiempo para trabajar sobre las cuestiones de salud o las cuestiones sociales o las cuestiones de salud psíquica de esas personas que están en esos paradores. O sea, hay algunos hogares en los que sí se trabajan, pero son lugares donde faltan profesionales y donde la cantidad de personas hace que los profesionales no puedan acceder a la demanda. Por ejemplo, en el parador, en el hogar Costanera, que es un parador para familias, las familias sí se pueden quedar durante el día y no tienen horario de entrada y salida, es decir, que pueden ir a trabajar, pero sin embargo no alcanzan los recursos, las instalaciones no son acordes a la cantidad de gente que se ingresa al parador y no hay profesionales suficientes para hacer un seguimiento real y una estrategia para que la persona salga de la calle. En general lo que termina sucediendo es que los paradores son lugares de depósitos de las personas y que luego de un tiempo, como también hay un límite para cada persona, para estar dentro de un parador o de un hogar, vuelven a la calle sin ningún tipo de resolución de la problemática. Además de que en los paradores actualmente, y esto es terrible, existen listas negras de personas a las cuales no se las puede dejar ingresar por algún conflicto o porque estuvieron un día alcoholizadas, cuando en realidad, por ejemplo, el alcohol es una de las principales problemáticas de los hombres en calle. Vos no podés poner una restricción que hace a la especificidad de la persona en calle. Por ejemplo, otra restricción es tener los documentos. La mayoría de la gente en calle no tiene los documentos. Los pierden, se los roban, nunca tuvieron documento. Entonces vos no podés poner un requisito que sea que la persona tenga documento para ingresar. Porque digo, ahí ya estás excluyendo desde el primer momento a la persona en lugar de darle la posibilidad de acceso. Claro, las dos cuestiones que vos acabas de mencionar son como seguramente de las primeras dificultades que alguien en situación de calle padece, que es la falta de documentación y el alcoholismo. Y son esas problemáticas las que quedan afuera de la cobertura de asistencia social que está haciendo Buenos Aires presente, o en todo caso los paradores, mejor dicho. Sí, en realidad nosotros no tenemos, nuestro programa no tiene un recursero propio, no es que nosotros tenemos nuestros paradores, nosotros somos los que derivamos. Entonces, si el parador nos dice, esa persona no entra, nosotros no tenemos ningún otro lugar a donde llevarlo y la persona queda en calle abandonada. Otra vez, se repite lo que ya le había sucedido en la otra esquina, en la puerta del parador. Exactamente, exactamente. O personas con problemas de salud mental, que por ejemplo tienen un mal día, un brote, se los saca a la calle en lugar de darles una respuesta. Nosotros sabemos todo el tiempo situaciones de violencia institucional hacia las personas y lamentablemente esto agrava la situación, porque una vez que una persona atraviesa una situación traumática en un dispositivo, en un parador, en un hogar, es obvio que no va a querer volver ahí. Lleva todo un montón de meses más de convencimiento y de trabajo con la persona. O sea que el trabajo que ustedes hacen muchas veces es en vano porque rehuyen esas soluciones que ustedes les llevan, que al fin y al cabo no son soluciones, no por responsabilidad de ustedes, pero no resultan ser soluciones al problema que padece la persona en situación de calle. Claro, exactamente. Muchas veces lo que sucede es que se agudiza la situación de rechazo de la persona hacia los dispositivos estatales. ¿De qué manera el Ministerio de Desarrollo porteño muestra esta actividad gubernamental? ¿A través de videos institucionales? ¿A través de una página? Hace poquito sacaron un video sobre el operativo frío en donde se muestra al Ministerio y al BAP como la panacea de los pobres de la ciudad y en realidad la situación es toda esta que te estoy contando. Digo, es muy muy real lo que se muestra en esos videos y nosotros lo vemos día a día, que somos los que le ponemos el cuerpo cotidianamente, los laburantes y las personas también. Yo creo que es un poco hipócrita lanzar un video así. Lo que pasa que también el BAP y el Ministerio de Desarrollo Social son el caballito de batalla del macrismo. Para que te des una idea, Vidal fue ministra de Desarrollo Social y sale de ese riñón, digamos, de ese contexto. O sea que tenemos videos con muchos globos de colores, digamos, y lo que hay detrás es una cantidad de recursos que son insuficientes o que no están articulados de acuerdo a las necesidades de la gente en situación de calles. ¿Esa sería un poco la evaluación? Exactamente. Nosotros, los trabajadores del BAP, pensamos que el macrismo no tiene la decisión política de solucionar realmente la problemática. Lo que ellos quieren es que ahora, durante el invierno, no mueran ninguna persona en calle, porque sería un problema político muy grande para ellos, para lo cual en el invierno estructuran otros dispositivos, que por ejemplo puede ser un club de barrio donde se meten cientos de camas una al lado de la otra, digamos que ni siquiera tiene tampoco las condiciones de seguridad necesarias, para no pagar el costo político de una persona muerta en calle. Eso es el objetivo de ellos en el invierno, es que la gente meterla adentro como si fuera un objeto que se guarda durante un tiempo para que no pase nada. Después, cuando para que te des una idea, el 31 de agosto los paradores se cierran. ¿A raíz de qué? Muchos paradores porque terminó el invierno. Ah, mira vos. Exactamente, entonces ahí vos tenés, por ejemplo, si un equipo estuvo trabajando durante todo el invierno con una persona que ingresó diariamente a un parador, el 31 de agosto esa intervención se corta. O sea que el objetivo es cuidar la imagen de la gestión del PRO a nivel ciudad, y el objetivo no es el cuidado de las personas en situación de calle. O sea, como en todo lugar debe haber personas idóneas y trabajadores que quieren hacer bien su trabajo, pero cuando no tenés los recursos para trabajar es muy difícil atender a las personas como se merecen. Digo, la precarización que es laboral que sufrimos los trabajadores del programa se convierte también en una precarización de la política pública. Nosotros, los laburantes, nos vemos obligados a tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes, con lo cual también disminuye nuestra potencialidad en este trabajo y la posibilidad de dedicarle más tiempo. ¿Ustedes son personal contratados o es personal de planta la mayoría? No, la mayoría de las personas, yo te diría que un 75% es personal contratado. ¿Qué personal tiene el VAP? Y el VAT tiene operadores sociales, choferes, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos. En general, la mayoría somos operadores. ¿Y qué cantidad aproximadamente de trabajadores reúne el programa? Y ahora estará teniendo entre administrativos, técnicos, jurídicos, operadores, profesionales, estará teniendo unas 300 personas. Lo cual resulta insuficiente. Sí, por las características de gran ciudad que tiene Buenos Aires, ¿no? Exactamente, y la lejanía de los puntos también. El tránsito que hay en la ciudad, muchas veces un punto nos lleva una hora y media a llegar. ¿Ustedes como trabajadores tienen contacto con la legislatura de Ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿alguno de los otros bloques que no sea el bloque del PRO está al tanto de este tipo de situaciones que se están padeciendo? Mira, que yo sepa no, había habido mucha repercusión en la legislatura cuando fue el tema de la USEP. Actualmente hay algunos legisladores que están comenzando a trabajar el tema o que se acercaron a nosotros cuando tuvimos un conflicto laboral durante el año pasado y principios de este año, pero no hay una comisión específica que trabaje el tema. Que esté dedicada al tema. Exactamente. Bueno, Julieta, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado y también ofrecerte este espacio para toda vez que ustedes quieran transmitir algún tipo de información a, bueno, nuestros oyentes de aquí de la Comuna 6, estamos a vuestra disposición, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muchas gracias, porque a nosotros nos interesa mucho difundir estos temas y nos pone muy bien que haya gente que se preocupe por esto y que difunda. Bueno, Julieta, otra vez, muchas gracias. Gracias a ustedes, un beso. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Se desarrolló ayer aquí en la Comuna 6 una asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Asamblea que se agregó a la asamblea mensual que habitualmente se realiza y que estuvo dedicada específicamente al tema de presupuesto 2013. En esa asamblea que se desarrolló allí a pocas veredas de Rivadavia y José María Moreno en el Normal 4, la Comisión de Presupuesto del Consejo y presentó una propuesta de presupuesto 2014 para ser girada a la Junta Comunal de acá de Caballito. Estuvieron, bueno, dando una explicación, Jorge Oviedo, que preside esa comisión, una explicación acerca de, bueno, los valores, los criterios que habían tomado para la presentación de ese presupuesto. Incluso, bueno, hay una situación que seguramente va a merecer todo un debate dentro del Consejo Consultivo, que tiene que ver con que ciertos contratos que se habían establecido por el gobierno central de la ciudad están venciendo a fin de este año y, por lo tanto, el próximo año tienen que pasar a ser competencia exclusiva de las comunas. Por lo tanto, ahí habrá que convocar a licitaciones para cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con el cuidado de los espacios verdes o bien las licitaciones que se ocupen del tema de las aceras, del arbolado. Ese es uno de los temas. Interesante la asamblea de ayer. Hubo varias cuestiones que estuvieron tratándose, algunas diferentes propuestas de la Comisión de Educación. Incluso hubo también miembro de una asociación cooperadora de la escuela primera junta de acá de la comuna, con quien, bueno, vamos a estar charlando algunos de nuestros próximos programas para que, bueno, nos comente cómo se va desplegando la tarea de los cooperadores en las escuelas públicas. Y también estuvo participando la Comisión de Cultura, que llevó una propuesta concreta, incluso presupuestada, allí a la Asamblea para que fuera incluida dentro del presupuesto 2004. Agustín, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo andas? Bien, buenas noches. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Bueno, teníamos ganas de que vos mismo, como integrante de la Comisión de Cultura, nos contase de qué manera se fue armando esta propuesta que llevaron ustedes y, bueno, y cuál es la propuesta, ¿sí? Bueno, te cuento en principio cuál es la propuesta. Nosotros ayer llevamos un presupuesto para que la Comuna 6 tenga definitivamente un escenario móvil junto con un equipo de sonido, de luces, micrófonos, un escenario que pueda ser, digamos, transportable y que esté al servicio de toda la comunidad, ¿no? Nosotros pensamos en estos recursos para que sean solicitados por escuelas, por hospitales, por centros culturales, cooperadoras, y que esté, digamos, administrada por la Comisión de Cultura, digamos que uno pueda, mediante una reserva, solicitar estos recursos y flete mediante, digamos, disponer de ellos. Eso es lo que llevamos ayer al Consejo Consultivo. Esta medida fue aprobada y va a ser integrada en lo que será la propuesta de presupuesto que el Consejo Consultivo va a elevar a la Junta Comunal. Ahora, ¿cómo llegamos a pensar en este tipo de herramientas de trabajo? Es larga la historia. El año pasado nosotros presentamos un proyecto para hacer un festival en el anfiteatro del Parque Centenario con el fin de divulgar un poco, ¿no?, qué es el Consejo Consultivo, qué es la Junta Comunal, qué es esto de armar entre los vecinos un presupuesto, algo totalmente novedoso. Si bien en Caballito hay experiencias bastante satisfactorias, digamos que hace años que no se practica esto, entonces nos pareció la idea del festival algo pertinente para hacerle llegar al vecino estas ideas, ¿no? Digamos que con el problema que hubo en el Parque Centenario, con el tema de las rejas, tuvimos que postergar la realización del festival y este año retomamos la iniciativa. Para ello nos contactamos con la comunera, Susana Espósito, encargada del área de cultura dentro de la comuna. La comunera, recordemos, es del PRO. Y en una reunión en la cual le propusimos esta iniciativa, ella misma nos confesó que no tiene acceso, digamos, a la programación del Parque Centenario. ¿Qué quiere decir esto? Que a ella, para pedir una fecha, le dieron un año. De acá a un año. Entonces, que ella no nos podría facilitar, digamos, el acceso a ese tipo de información. Nos dijo que averiguamos por nuestra cuenta, que eso tenía que ver con el ejecutivo de la ciudad. Entonces, nosotros nos fuimos bastante desalentados, digamos, de esa reunión, porque, digamos, si bien entendemos que la administración del anfiteatro del Parque Centenario es a cargo del ejecutivo, uno como vecino, dentro de la comuna, hay una cierta burocracia injustificada que tiene que atravesar, digamos. Sí, yo pensaba, perdón que te interrumpa, Agustín, ¿sí? Pero pensaba la cuestión de que, en todo caso, la gestión de ese anfiteatro tiene que ser una gestión compartida entre la gestión central y la gestión comunal. Incluso si no le dan lugar a una comunera que pertenece a la misma fuerza del PRO, ¿qué queda para el resto de los vecinos o de las organizaciones que requieran allí desplegar alguna actividad? La impresión que muchas veces nos queda cuando hablamos con distintas organizaciones o instancias es que los comuneros del PRO hacen como una gestión que sigue las directivas del gobierno central de la ciudad, sin defender lo que les compete como funcionarios comunales, que es lo local, ¿no? Exactamente. Digo, nosotros en esa reunión esperábamos que ella nos pudiera dar una solución a este problema, pero digamos que la comunicación entre, digamos, intrapartidaria tampoco existe. Eso habla de cómo el Ejecutivo de la ciudad tiene en cuenta las comunas, ¿no? Esto de la descentralización ni siquiera intrapartidariamente se está dando. Entonces, digamos, nosotros dijimos, bueno, la programación del Parque Centenario tiene que estar completa, por eso no nos dan fecha. Hicimos un recorrido, digamos, varios fines de semana, y la verdad es que no vimos espectáculo alguno. La comunera en su entonces también hizo las averiguaciones porque no podía creer que nosotros le estuviéramos diciendo eso, y alegó que se trataba porque no había programación porque hacía mucho frío. Entonces, bueno, más allá de estas pequeñeces que dicen mucho, nosotros dijimos, bueno, como comisión tenemos que hacer algo. Se estaba tratando el presupuesto y ahí el presidente del Consejo Consultivo, Diego Johnson, y Jorge Oviedo nos convocaron para que nosotros hagamos esta propuesta, y creemos que si la Junta Comunal escucha, va a ser algo muy positivo. De hecho, en la asamblea de ayer sucedió algo extraordinario, que después las distintas comisiones, tanto la de educación como la de seguridad, también requerían este tipo de recursos para su desempeño. Entonces sería algo, un bien comunal que estaríamos utilizando todas las comisiones del Consejo Consultivo y de cara a la ciudadanía. Vamos a esperar a ver qué pasa, digamos. Agustín, ¿qué tal? Joaquín Rodríguez, ¿cómo estás, Augusto? ¿Cómo andas, Joaquín? Bien, bien. Te quería preguntar puntualmente, ¿cómo te explicás vos que este anfiteatro no esté funcionando hoy en día? ¿Dónde ves vos el negocio, o cómo te pones vos en la cabeza de los funcionarios que hacen que este anfiteatro esté casi en abandono, digamos? Y yo lo que pienso es que, bueno, se ve a lo largo y ancho de la ciudad, digo, la cultura está totalmente postergada, y digamos, un ámbito más a nivel local, donde sinceramente, digo, es el anfiteatro Parque Centenario, uno no ve la cantidad de gente que entra ahí. Digamos, si uno está en el Parque Centenario, por cómo está dispuesto, tampoco, Dios, podría enterarse de lo que está sucediendo ahí adentro. Entonces, me parece que no hay una intención de que primero la cultura sea el motor que nuclee a los ciudadanos y a los vecinos, y segundo, me parece que es algo que, como sucede en toda la ciudad, donde no se ve, la gestión no está. Entonces me parece que ahí hay un punto que se repite y que nosotros como comisión no estamos dispuestos a soportar, digamos. Queremos hacer difundir el Consejo Consultivo, y nos parece que la utilización de este tipo de espacios tienen que estar a favor de eso. Y la verdad es que este año la programación en ese lugar fue magra, y la verdad que no entendemos por qué. Interesante, Agustín, eso que vos planteabas de donde aquello que no se ve, la gestión no está, ¿no? Porque la gestión sí se ha ocupado del mega evento, ¿no? De un evento que pueda ser transmitido por televisión, que junte decenas de miles de personas, el gran evento. Esa es la pasión del PRO, ¿no? Sí, tal cual. A mí me gustaría ver el Parque Centenario, bueno, el anfiteatro en particular, con, digo, orquestas del barrio, con murgas del barrio, actos escolares en el Parque Centenario. Eso me parece que la gestión del PRO no le interesa, porque eso sería de hacer política de otra forma. hacer política llegando a las escuelas, hacer política llegando a los hospitales, a los centros culturales, a las instituciones del barrio. Y sinceramente, durante el año pasado no hemos visto ningún tipo de actividades por el estilo. Sí, en descargo, perdón, te agrego esto, en descargo del PRO, por ahí habría que decir que los ciudadanos, los porteños, los vecinos, tampoco han llegado a hacerse propietarios de esos lugares, ¿no? En el sentido de conformar una fuerza lo suficientemente consistente como para que la gestión, los funcionarios se vean obligados a ceder esos lugares y ponerse al servicio, ponerlos al servicio de, bueno, de las actividades vecinales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, nosotros en la Comisión de Cultura nos venimos juntando el año pasado y nos está costando juntar gente porque, bueno, es difícil hacer difundir este tipo de instituciones que son nuevas, pero ya que estamos paso el chivo, nos estamos juntando en la sede comunal cada 15 días, los martes a las 19 horas. ¿Martes ahí, a las 19 horas, por ejemplo, la semana próxima se reúnen? No, la otra recién, porque tuvimos reunión este martes. La otra semana, martes 19 horas, ahí en Avenida Patricias Argentinas 277, creo que es, ¿no? Exactamente, se entra por Ramos Mejía al 880 y ahí en el Salón de Usos Múltiples nos estamos reuniendo por hora con una, digo, es una buena convocatoria, pero nos interesaría que haya más convocatoria, ¿no? Que cada vecino que tenga alguna inquietud pueda acercarse a la comisión, y nosotros lo que nos encargamos es de elevar proyectos al Consejo Consultivo y que estos sean sugeridos a la Junta Comunal para que sean tratados en la gestión. Agustín, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado. Es más, te pedimos que nos mandes gacetillas anunciarle a los vecinos que ustedes se reúnen cada martes siguiente que se reúnan, ¿sí? Bueno, bárbaro. Para ir sumando y arrimando gente a la actividad, ¿sí? Bárbaro, Abel, te agradezco mucho. Voy a estar mandando esa información. Muchas gracias, Agustín. Saludos a toda la mesa. Chau, chau. Gracias. Agustín García Medici, integrante de la Comisión de Cultura de aquí del Consejo Consultivo Comunal. Y se nos fue el tiempo, Joaquín, y te vamos a deber a vos un bloque para la columna de medios. Estamos, quedará para la valió próxima. La pena. Valió la pena. El contexto, ¿no?, se prestaba para hablar de ello. Interesante el recorrido, digo, esta cuestión de que esa hegemonía del PRO en la ciudad se fue, digamos, desplazada por el... A ver si puedo armar esta frase con cierta coherencia, ¿no? La hegemonía que traía en la ciudad el PRO fue sustituida por UNEN, ¿no? Una fuerza que de alguna manera es novedosa, no por partidos que vienen con muchísimos años atrás, pero sí en el porcentaje, ¿no? Sí, sorprendente. Tal vez recuerda, digamos, las viejas épocas de la Unión Cívica Radical, que lograba este porcentaje importante. Estamos, ¿no?, a la expectativa, diría yo. Habría que ver qué va pasando en este tiempo de estas elecciones, si aquel casi alrededor del 30% que está votando al PRO sigue, bueno, creyendo que es realmente la fuerza para que gestione la ciudad, para que ocupe la representación en nación, quiero decir, de ciudad, no que gestione ciudad, sino que represente a la ciudad en la nación. Parece que se van metiendo otras ideas, otros modos de mirar las cosas. Creo, por lo menos voy a hablar en mi nombre, no sé si en el tuyo, pero supongo que sí también. No por coincidencia ideológica alguna con lo que es la lista de UNEN ganadora, que es Carrió Solana, sino por el hecho de que rompe con esto que decías vos, con la hegemonía del PRO. Eso ya es interesante, con del 2007 que el PRO viene arrasando todas las elecciones y que venga una donde todas las listas juntas le puedan poner un tope. Vamos a ver qué pasa en octubre, que como ya dijimos, es el gran desafío de UNEN, mantener el caudal de votos, y eso dependerá las aspiraciones del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. También se cruzará esto con los 30 candidatos que cada una de estas fuerzas lleven a legisladores locales, o sea que vamos a tener dos renglones, por decirlo de alguna manera, de tema, ¿no? Los temas que hagan a lo que piensa la ciudad respecto de que hay que hacer en nación, y al mismo tiempo lo que piensen los legisladores candidatos locales que hay que hacer aquí en ciudad. Mucho vamos a tener por delante. Con una cobertura para hablar a full, casi las 24 horas. Bueno. Muchas gracias, Mara, por la operación, y nos vamos a encontrar nuevamente el próximo jueves a las 10 de la noche, ¿sí, amigos? Así es, nos veremos el jueves. Chao, hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos.